I'd listen to the Cyclops beat. A través de internet, online, las 24 horas, desde Buenos Aires, Argentina, para todos los terrícolas. Está sonando Cíclope Radio. We cannot accept that kind of future for America. Porque a veces las palabras también son música. De Midiscoteca.cc llega una vez más a ustedes a través del éter para acompañarlos a surcar la medianoche compartiendo, una vez más, la música que nos estremece el corazón. Bienvenidos a un nuevo encuentro, como siempre, por Cíclope Radio. Noveno y anteúltimo programa de Midiscoteca.cc en el éter de Cíclope Radio. Vamos a explicar los términos de Midiscoteca.cc, un blog donde van a encontrar discos y reflexiones, es decir, música y palabras, que dos cosas más hermosas que esas. Cosas que también van a encontrar aquí en Cíclope Radio, en nuestra gran casa roja que nos ha alojado durante 9 programas y nos alojará también durante el 10º. Pero por ahora vamos a encarar el 9º, que es una cosa que no la van a poder creer, de verdad se los digo. Por supuesto, pueden comunicarse con nosotros, como entiendo que ya lo están haciendo, por facebook.com/demidiscoteca. Pueden comunicarse de otras maneras también, pero no se las vamos a decir, porque la verdad que nadie se comunica por esas. Así que sigan poniendo me gusta ahí en el sitio de la F, sigan dándole información a la CIA. Que ahora no la va a poder agarrar porque se cerró el gobierno, entonces no tienen plata. Nosotros, entre tanto, vamos a seguir haciendo esto que nos gusta tanto, que es compartir música. Mi nombre es David Irigoyen. Agustín Pompey me acompaña a la izquierda manipulando todas esas perillas que les van a hacer posibles a ustedes escuchar la hermosa música que compone el especial que comenzamos en este momento. Porque hoy nos aventuramos una vez más, porque somos unos arriesgados, porque somos tipos que realmente se la juegan y se complican la vida, porque de eso está un poco hecha la vida, de desafíos que uno tendrá el deber y la obligación de superar en la medida en la cual ese desafío también compone un disfrute. Y vaya si uno puede disfrutar la música contenida en las 13 canciones que en el año 1966, para ser más exacto, el día 16 de mayo, marquen esa fecha porque esa es la fecha en la que el rock y la música popular contemporánea, ambas, hicieron eclosión y se transformaron de una vez y por todas en lo que hoy conocemos. ¿Por qué? Bueno, porque ese día la obra maestra, el opus magna de Brian Wilson, un muchacho con cara de boludo y un poquito gordito, pero que no era ningún boludo, por más de ser algo gordito, le legó al mundo, llegó a las bateas por intermedio de Capitol. Se llamaba apenas, con el confuso, extraño, esquivo y juguetón nombre de Pet Sounds, sonidos de las mascotas. Pero era mucho más que sonidos de las mascotas de uno. No eran los maullidos, ni los ladridos, ni cualquier sonido que pueda hacer la mascota que usted tenga en su casa, señora, señor. Sino, básicamente, eso que tanto nos gusta en demidiscoteca.cc. El reflejo de un inconsciente, el reflejo de una mentalidad puesta en canciones. En este caso, por supuesto, la mentalidad era la de ese gordito que se llamaba Brian Wilson, que era uno de los grandes genios de la música de los 60. Genio el suyo que había sido ignorado en su momento, en realidad no ignorado. A ver, el tipo era bastante popular. Lo que pasa es que se lo tenía como uno de esos tipos que componía música pasatista. Mucho tenía que ver la vocación de los Beach Boys por hacer música, bueno, Beach Boys, de playa básicamente. Eran músicos que habían nacido y se habían criado en la zona de California. Conocemos la zona de California por sus playas, por ser el estado del sol, por ser el lugar donde todo está bien todo el tiempo y todos somos felices y sonreímos y ese tipo de cosas, en parte justamente por la música de los Beach Boys en sus primeros años, que iban de himnos al amor a himnos a esa pasión surfer que los imbuía y los contenía, a los hermanos Wilson, porque obviamente Brian no era el único en formar parte de los Beach Boys. También su hermano Carl y su otro hermano Dennis eran los responsables de llevar adelante esa maquinaria que se caracterizaba en sus primeros años por hermosísimas armonías y por canciones que hacían delirar a las chicas y bailar a los muchachos. Bueno, con Pet Sounds todo eso cambió, y cambió de una manera, como nos gusta a nosotros, rupturista, diametral. Por eso estamos acá haciéndole homenaje a este disco y, como decía, encarando una misión muy dificultosa. ¿Por qué la misión es tan dificultosa? Bueno, fundamentalmente porque se han dicho tantas cosas sobre Pet Sounds, justicieramente, porque muchos lo han llamado el mejor disco de la historia. Les digo, es una de las pocas veces en la que semejante hipérbole no queda chica respecto al contenido, por una variedad de razones que con mucha suerte estaremos recorriendo aquí en el noveno y anteúltimo especial de Demi Discoteca. Por ahora los vamos a dejar con la primera canción que compone justamente este especial, y vamos a hacer una salvedad, porque me parece que corresponde hacerla. Hay veces en las cuales es medio difícil escaparle a la estructura que el disco tiene. Bueno, este es uno de sus casos. En el año 1976, como decíamos, en mayo, los Beach Boys abrían Pet Sounds con una canción que se llamaba y se llama, cuando la escuchen hoy, Wouldn't It Be Nice. ¿No sería lindo? ¿Cuál es la idea de Wouldn't It Be Nice? Bueno, explorar una de las obsesiones de Brian: la niñez, la infancia y ese tiempo en el cual nosotros soñábamos. ¿No sería lindo ser mayores y cumplir todos nuestros sueños, todas nuestras febriles imaginaciones? Bueno, algo de eso dice esta canción bellísima, entonada por el propio Brian, con su muy particular voz, junto a Mike Love, su primo, uno de los seis integrantes de los Beach Boys en ese momento. En realidad son muchos más, ya lo vamos a estar explorando eso en este especial de Demi Discoteca, pero por ahora escuchen las voces de Mike Love y de Brian Wilson, porque realmente se van a deleitar. ¿Cómo se van a deleitar con esta canción que arranca muy arriba este noveno especial de DemiDiscoteca.cc desde Pet Sounds? Es un placer para mí presentarles Wouldn't It Be Nice. Sleep. Cíclope Radio. Surcando la medianoche con música en el corazón. De mi discoteca, miércoles, hora cero por Cíclope Radio. Más información en demidiscoteca.cc y facebook.com/demidiscoteca. Qué difícil vencer con la programación que uno pueda tener, con la forma de armar un programa a un opener, como le llaman los yankees, a una apertura de álbum tan redonda y tan perfecta como Wouldn't It Be Nice, donde hay dos voces que hay más de dos voces, pero digo, hay dos voces que se entrelazan de una manera tan increíble, tan particular, como eran las de los Beach Boys, que por supuesto eran de los tonos más reconocibles de el Estados Unidos de los 60 en todo lo que refiere a cultura popular, sobre todo a música popular, lo cual les legaba una popularidad más que interesante. Los muchachos se habían formado hacia los albores de la década y muy rápidamente, a instancias de su padre, que se convertiría en su manager, habían firmado un contrato con Capitol. Capitol, por supuesto, agarraría a estos jóvenes con intenciones y ganas de hacer las cosas bien y de tener éxito y de escribir y tocar canciones. ¿Y qué haría? Bueno, lo que hacen básicamente los sellos discográficos, los explotaría. Los muchachos sacarían en 3 años 7 discos de material original. Y no solo eso, sino que también tendrían, por supuesto, que encarar esas tournées interminables que los llevarían primero por todo Estados Unidos promocionando sus canciones, y después por Europa y finalmente por Asia. Faltaba África, Latinoamérica y la estratosfera, y casi que estaban. Claro, lo que pasa es que estas discográficas y las agencias de booking y toda esa cuestión que tiene que ver con el lado más mercantilista de la música popular, con lo que llama la industria cultural, Adorno y Horkheimer, estaban más que deseosas, todas estas estructuras, de aprovecharse de pibitos jóvenes que encima eran rubios y que tenían todas las ganas de triunfar. Entonces los sacaban para acá, para allá, para todos lados. Pero lo que no sabían discernir era que Brian Wilson, recuerden, el ideólogo detrás de Pet Sounds, era un alma particularmente sensible. ¿Qué pasó? Bueno, las consecuencias estaban a la vista, porque en el año 1964, en un viaje de avión, Brian Wilson tuvo un colapso nervioso, se volvió loco, básicamente, y eso lo hizo replantearse su papel, no solo en los Beach Boys, sino en la vida y en la música, en todas las cuestiones que tenían que ver con eso que estaba haciendo y que ya de repente se estaba convirtiendo en una obligación, en un sufrimiento, más que en algo que el tipo pudiera disfrutar. Un pibito que tenía en esa época 21 años, ¿eh? No era a los, ¿me entendés? No era un tipo grande que ya pudiera retirarse. Al contrario, estaba en la cúspide de su estrellato. Las chicas se volvían locas por él. Los chicos también querían ser él. Y él tenía muchas ganas de mostrar sus canciones. Lo que pasa es que ya había algo que él no podía hacer. Rápidamente, a partir de su genio y de su iniciativa, había sido mucho más que el escritor de las canciones y el guitarrista. Ya era el productor, era el frontman, era un montón de cosas. Entonces, en algún momento tenía que parar. ¿Y qué hizo él? Bueno, básicamente les dijo a los muchachos: muchachos, a sus hermanos, a Mike Love, ¿no?, a todos los que formaban parte de los Beach Boys, les dijo: muchachos, yo voy a dejar de girar, porque yo ya no puedo más, yo ya estoy cansado. Yo me voy a dedicar, si a ustedes les parece, a grabar canciones. Es decir, voy a tomar músicos de sesión, voy a grabar estas composiciones que están en mi cabeza y ustedes, cuando puedan, vienen y grabamos juntos las voces. Este proceso, que a la vista del tiempo, ¿no?, a partir de ese cristal tan particular que nos traen los años, parece una cosa traicionera a la esencia de una banda, le daría a los Beach Boys una elasticidad muy grande, porque nunca dejaron de generar dinero, pero tampoco dejaron de generar, a partir de la genialidad de Brian, innovaciones que los llevaron en muy poco tiempo, en apenas 2 años, menos, en 1 año y medio, a este Pet Sounds que hoy compartimos con ustedes. Toda esta cuestión que tiene que ver con que nadie lo entendía, con que era un tipo demasiado avanzado para la época que estaba viviendo, fue reflejada justamente por Brian. Brian no solo, ya vamos a ver esto, momentito, paciencia, en una canción que está ya casi al final del disco, así como, viste, donde se ubica el filler. Lo que pasa es que, filler es el relleno, lo que pasa es que en Pet Sounds no hay filler, hay un tema hermosísimo que se llama I Just Wasn't Made For These Times. La verdad que no estoy hecho para estos tiempos. Es una reflexión personal de Brian Wilson, aunque no la haya escrito él, de nuevo ya vamos a ver todo eso, respecto a ese momento en el cual hay amigos que te resultan un poco tóxicos porque te dicen, che, ¿de verdad te vas a animar a hacer esto? ¿No te parece que es demasiado aventurado lo que vos querés hacer? Bueno, Brian reflexiona respecto al proceso que lo lleva a grabar Pet Sounds y a esos amigos justamente que le dicen, che, ¿estás seguro que te vas a mandar a hacer algo tan ambicioso? Mirá que vos sos un pibe famoso, podés hacer otro disco de surf y la podés pegar igual. Bueno, él no quería hacer otro disco de surf, él quería hacer el disco más grande de la historia y muchos dicen que lo ha logrado aquí en Pet Sounds. Entonces, I Just Wasn't Made For These Times, aquí en Demi Discoteca. I keep looking for a place to fit in where I can speak my mind. And I've been trying hard to find the people that I won't leave behind. They say I got brains, but they I wish they could. Each time things start to happen again, I think I got something good going for myself. But what goes wrong? Radio, porque a veces las palabras también son música, por Cíclope Radio. Decíamos que Brian Wilson no estuvo solo en esta aventura, no solo porque lo rodearon sus hermanos Carly Dennis, su primo Mike Love, Al Jardine y Bruce Johnston, que son esos seis tipos, ellos cinco y Brian los que redondean las armonías de los Beach Boys. Imagínate, armonías a seis voces y seis voces hermosas. Seis voces que tomaron, justamente, valga la redundancia, muchas tomas en grabar, porque Brian estaba bastante loco, con la perfección absoluta, con el tono, con el registro, con el tempo, con todo. De hecho, por ejemplo, escuchamos Wouldn't It Be Nice hoy como apertura de este especial de Demidiscoteca.cc. Y las pistas instrumentales de ese disco llevaron 21 tomas para registrarse. Sí, 21. Esa era la locura de Brian Wilson. Ese es el nivel de perfección que él quería alcanzar. Pero decía, no estaba solo en esta aventura, si bien él es, por supuesto, la principal fuerza creativa detrás de Pet Sounds, porque en 1965 él... Entendiendo que, sí, 1965, diciembre del 65, enero del 66, él entendiendo que no iba a poder llevar a cabo semejante elefantiásico proyecto en el cual tuviese que tener una complejidad musical tan grande, pero a su vez un contenido lírico tan profundo, él entendió que esas dos cosas él no las iba a poder hacer por su propia cuenta. Y contactó a Tony Asher. Tony Asher era un letrista que en realidad laburaba haciendo jingles y anuncios y toda esa cuestión, a quien había conocido, que se habían cruzado en un estudio en Hollywood, ahí en un estudio de grabación. Habían pegado onda en ese momento. En el 65, él lo contactó como para que empezaran a laburar juntos. Por supuesto, Asher no sabía que el disco que iba a salir de esa exploración era Pet Sounds, pero por supuesto se copó también con la idea de laburar con uno de los tipos que, como decíamos, era más popular en la música de Estados Unidos. Wilson le dijo, mira, yo tengo estas músicas, vos tenés que ponerle letra a esto. La primera canción que ambos compusieron se llamaba In My Childhood. Era así, era el título, digamos, el working title, lo que llaman los Yankees el working title de la canción. Después se transformó en You Still Believe in Me, ya la vamos a escuchar, es una belleza. Wilson quedó tan feliz con el resultado de esto que desechó a todos los otros posibles letristas que estaba evaluando para esta aventura y dijo, me voy a meter con Tony Asher a grabar y a hacer todo lo que tenga que hacer. En 10 días, más o menos, laburaron todas las canciones de este disco. Imagínate la alianza creativa que habrían armado, que Asher entendió perfectamente el tono que tenía que darle a las ensoñaciones de Wilson musicales y las obsesiones, por supuesto, de Brian. Ya habíamos hablado de la cuestión de la niñez. También ¿no?, en That's Not Me y en Wouldn't It Be Nice. En la cuestión de ser un tipo que está buscando su destino, en I Just Wasn't Made for These Times. Y también en la cuestión del amor, que por supuesto es omnipresente en todas las canciones de la historia, probablemente. Es la temática que más canciones ha prohijado. Por supuesto, Pet Sounds no sería la excepción. De hecho, es un disco profundamente marcado por la experiencia del amor, del desamor, del abandono, del amor no correspondido, de todas las variantes que pueden ocurrir, sobre todo en una época como eran los mediados de los 60, donde uno todavía era tan ingenuo y tan naif como para creer que existía algo como el amor ideal. Por supuesto, Brian Wilson era un cultor del amor ideal. Pero vamos a volver a una de las temáticas que estuvimos recorriendo. Wouldn't It Be Nice es la canción por ahí más icónica al respecto. La canción se llama That's Not Me. Yo recién la mencioné ahí brevemente. Es el tema que vamos a escuchar para continuar este especial de mi discoteca. Y nos habla de eso que pasa, eso que ocurre cuando uno que se ve a uno mismo y se ve a partir de las expectativas de los demás. Fíjate lo de I Just Wasn't Made for These Times y cómo recorre todo el disco también eso de las expectativas de los demás. Obviamente, Brian Wilson no podía estar exento de esta cosa de que todos lo estaban mirando. Y se daba cuenta de que por ahí le pedían cosas que él no era. Bueno, That's Not Me es él justamente diciendo, ese no soy yo. I had to prove that I could make it alone now, but that's not me. I wanted to show how independent I've grown now, but that's not me. I Estás en Cíclope Radio. Escuchábamos entonces la bellísima That's Not Me, tema número 3, de los 13 que componen Pet Sounds, uno de los discos más importantes de la historia, editado en el año 1966 por los Beach Boys. ¿Por qué es uno de los discos más importantes de la historia? Bueno, por muchas cosas. Por empezar, porque predata a la movida y el fenómeno psicodélico, del cual es además uno de sus más fieles representantes. Pueden haber escuchado en el sonido etéreo y ensoñado de That's Not Me algo de lo que les estoy hablando. Pueden haber rastreado alguna que otra experiencia con los ácidos. Por supuesto que Brian Wilson era un tipo que experimentaba bastante con los expansores de la conciencia, y bastantes de esas experimentaciones son las que se reflejan aquí en Pet Sounds. También porque sus maneras de grabación, las que, como decíamos, Brian había perfeccionado a partir de haber abandonado los escenarios, como los Beatles, mire usted, una de sus grandes inspiraciones, y haberse dedicado a los estudios de grabación, como los Beatles, le brindaron a esta música, naturalmente sofisticada por la calidad más que por la cualidad, una idea muchísimo más elevada que terminó configurando una verdadera revolución tardía en los Estados Unidos, temprana en el Reino Unido, porque en el Reino Unido, por supuesto, todavía estaba el reinado justamente de los Cuatro de Liverpool, esos que eran un gran faro para Brian Wilson y que se terminarían transformando en su competencia, pero una competencia siempre leal. De hecho, Paul McCartney ha dicho que Pet Sounds es uno de sus discos favoritos, y Brian Wilson ha dicho que Revolver, de los Beatles, sobre todo en su edición en los Estados Unidos, la cual no tuvo simples que lo acompañaran, le había hecho darse cuenta de que no todo era justamente escribir esas canciones que fuesen lanzadas como un exitoso sencillo para romper los charts, sino que se podía hacer un disco completo que no tuviera canciones de relleno, sino que fueran todos temas unidos por una misma narrativa, por una misma temática, por un mismo sonido, por algo que los hermanara. De allí nació entonces Pet Sounds, como decíamos, coordinado por el talento compositivo en el tema letrístico de Tony Asher, quien le legó una nueva dimensión a las músicas ya complejas y barrocas, como vamos a escuchar en Here Today, el tema que elegimos para continuar este repaso por este gran álbum, donde hay un interludio musical, un interludio instrumental, instrumental dije bien, sí, que nos recuerda a cosas bajianas, ¿no? Cosas muy barrocas. El disco en sí es todo muy barroco. Ya vamos a estar explicando las técnicas de grabación que llevaron a un disco tan complejo en una época tan temprana. Ahora nos ayuda, nos asiste el estéreo. En esa época no existía el estéreo, era todo en mono. Pero podemos, a partir de eso, apreciar las múltiples dimensiones que confluyen aquí en Pet Sounds. Vamos entonces con Here Today. Muchísima belleza, sobre todo en esa parte instrumental que yo les recomiendo que escuchen. La canción está cantada por Mike Love, está compuesta por Brian Wilson y Tony Asher, se llama Here Today, estaba en Pet Sounds y la compartimos con ustedes. It starts with just a little glance now. Búscanos en demidiscoteca.cc, facebook.com/demidiscoteca o radio@demidiscoteca.com.ar. Les iba a contar algo respecto del proceso de grabación y de cómo Brian Wilson revolucionó la industria de la música, ya no la música popular contemporánea en sí, con su forma de grabar para Pet Sounds, pero la verdad es que me fijé justamente en nuestra sucesión de canciones y me di cuenta de que, como estamos en el momento medular del programa, estamos en el momento medular, no del disco en sí, como digamos en su ordenamiento, no en su secuencia, pero sí de la idea de Pet Sounds, porque estamos en la canción que lo comenzó todo. Irónicamente, la canción que lo empezó todo no es un tema de Brian Wilson, sino Un tema tradicional, en realidad tomado de una colección de un poeta que se llama Carl Sandburg, se llama Sloop John B. El tema fue sugerido a Brian Wilson por Al Jardine, uno de los miembros de los Beach Boys, y cuenta con algunas de las armonías más bellas que uno pueda escuchar alguna vez en su vida. Una de esas que, si uno las escucha atentamente, realmente lo mueven a lágrimas. Es muy loco que una música que ha sido compuesta casi 50 años antes de que nosotros la escuchemos en este momento, y muchísimos años antes incluso de que nosotros hayamos nacido, y que ha sido grabada también muchísimos años antes de que nosotros hayamos nacido, todavía siga entrañando esos sentimientos tan profundos y tan dificultosos de encontrar en la vida cotidiana. Pero bueno, es lo que ocurre, por lo menos a mi criterio, con Sloop John B., el único cover, la única versión que está incluida en Pet Sounds, una canción bellísima, por supuesto, en una rendición todavía más bella, que nos muestra sobre todo esa cosa que les acabo de decir, la perfección de las armonías de los Beach Boys, y que tiene algo en su música, sobre todo, de la idea de lo que vendría después, porque es la primera canción que grabaron para el disco. We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam, drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so broken. Estás en Cíclope Radio. Y uno tiene que seguir hablando después de Sloop John B., pero bueno, es la obligación en la que nos hemos metido, una obligación absolutamente deliciosa, porque estamos recorriendo Pet Sounds aquí en el noveno y anteúltimo especial de mi discoteca.cc en el aire de Cíclope Radio. Hablábamos hace un ratito del proceso de grabación, que el proceso de grabación en sí es tan revolucionario como el propio disco, porque bueno, decíamos que Brian Wilson se había retirado de los escenarios justamente para perfeccionar sus maneras de registrar esa música que le salía de la cabeza y que tenía que poner de alguna manera en cintas, inspirado él en el trabajo de su mentor, Phil Spector, nada más y nada menos, en la llamada pared de sonido, en la Wall of Sound. Dijo, bueno, yo voy a inventar mi propia manera de entender la Wall of Sound. Se valió fundamentalmente de las máquinas de 8 canales, las Ampex, que eran en ese momento, en el año 1966. Hoy tenemos no sé cuántos canales, pero por el digital. Pero en esa época había 8 canales digitales, 8 canales analógicos, perdón, gracias a las Ampex, que era una cosa así súper avanzada. Imagínense ustedes que Spector y George Martin habían tenido que grabar en 4 canales. Esto te daba 4 canales más. ¿Qué hacía Brian Wilson entonces? Bueno, tomaba, aprovechando que sus compañeros de banda estaban fuera, haciendo giras y toda esa cuestión, músicos mucho más reputados y con mucha más habilidad, porque obviamente sus composiciones cada vez más complejas y sus arreglos requerían esa habilidad compositiva y esa habilidad instrumental. Los tomaba estos muchachos, músicos de jazz como Barney Kessel o bateros como Hal Blaine, que han tocado en discos por todos lados, Carole Kay también, y una interminable plétora de músicos, Billy Strange, Tommy Tedesco, no sé, un montón de músicos. Los agarraba, los ponía a tocar, 4 por ejemplo, ¿no? Guitarra, bajo, batería y un teclado en vivo. Grababa eso y esas backing tracks, lo que se llama, digamos, las pistas sobre las cuales cantaba, las grababa en 4 canales. Esos 4 canales luego los comprimía en uno y los traspasaba a estas máquinas Ampex de 8 canales, lo cual le daba 7 canales más para poder meter cualquier cantidad de gilada, la que se le ocurriera. Bueno, de esa manera él construía en 1 o 2 canales como mucho arreglos adicionales que traían instrumentos como clavicordios o el teremín, por ejemplo, que es el primer uso documentado de un teremín en una grabación de rock. Está aquí en Pet Sounds. Bueno, sintetizadores, flautas, vientos de todo tipo. Y después grababa en un canal cada voz, las voces de cada uno de los Beach Boys. Esa era la manera en la cual Brian refinaba el proceso de la Wall of Sound y creaba estos sonidos pluritexturados con muchísimas variantes, porque a veces incluso doblaba las partes de bajos o de guitarras o de órganos para generar esa cosa ensoñada y volátil que uno puede escuchar en las canciones de Pet Sounds. Sobre todo también en una canción muy compleja que no le gusta a Brian Wilson por cómo la canta él, justamente. De hecho, le pasa esto con I'm Waiting for the Day, así se llama el tema. Él no le gustaba cómo la cantaba ninguno de sus compañeros. En algunas de las compilaciones que salieron después hay versiones cantadas, por ejemplo, por Mike Love. Pero él, como no le gustaba cómo la cantaban, dijo, bueno, la voy a cantar yo. El resultado final tampoco le gustó. Eso es lo increíble. Así de obsesivo era Brian Wilson, un tipo que no podía parar de laburar, sobre todo en este que era su proyecto definitivo y final. Después está Smile, que bueno, es materia de muchísimo más análisis, pero Pet Sounds por lo menos está terminado. Bueno, I Waited for the Day, entonces el tipo hizo que tuviese varios como quiebres y cambios, ¿no? Así como dinámicas muy diferentes, como para ocultar el hecho de que no le gustaba cómo la había cantado. Entonces vamos a escuchar I'm Waiting for the Day, una de las canciones que componen Pet Sounds. La canción que no le gusta a Brian Wilson, a nosotros por supuesto nos encanta. Your broken heart free. I know you cried and you felt blue, But when I could, I gave strength to you. I'm waiting for the day when you can love again. I kissed your lips when your face looked sad. Con ustedes eso que nos hace estremecer el corazón. De mi discoteca por Ciclo Perra. Thank you. Se iba entonces You Still Believe in Me, después de I'm Waiting for the Day, You Still Believe in Me, como decíamos, la primera evidencia del trabajo conjunto de Brian Wilson y Tony Asher, una preciosa canción de amor que va a ser sucedida en rápida continuidad por otra canción de amor con un título muy bonito, Don't Talk, Put Your Head on My Shoulder, no hables, pon tu cabeza en mi hombro. Otro rastro de la alianza entre Brian Wilson y Tony Asher, donde Brian canta todas las partes. Es una canción descorazonadora y muy bonita que les vamos a hacer escuchar entonces en este repaso por Pet Sounds. Mucha, mucha música de midiscoteca.cc. Es básicamente eso lo que hacemos. I can hear so much in your sound, and I can see so much in your eyes. There are words we both could say. Nos vamos acercando entonces a la recta final, rápidamente nos vamos acercando entonces al último estirón de este anteúltimo programa de midiscoteca.cc, en el que recorremos de midiscoteca.cc, por supuesto, en el éter de Cíclope Radio, en el que recorremos Pet Sounds, el undécimo álbum de los Beach Boys y tal vez uno de los discos más icónicos de la historia de la música popular contemporánea. Vamos a empezar a despedirnos con una de las canciones más icónicas de la historia de la música popular contemporánea. Tiene el número ordinal 1 en el lado 2 del disco Pet Sounds. Tiene un nombre sorpresivamente religioso, se llama God Only Knows, Dios solamente sabe. Tiene que ver esto con la tendencia de Brian Wilson y de Carl Wilson, que es el cantante principal, los dos hermanos, en rezar. Sí, ellos rezaban, eran católicos también, pero eso no es lo único heterodoxo dentro de un disco particularmente heterodoxo. como es el de los Beach Boys, como es este y como es este tema en particular, sino también la melodía, toda hecha con acordes invertidos, así medio misteriosa y rara, como que no sabe para dónde va, igual que justamente el contenido lírico del tema. Esa es la idea que tenía Brian Wilson y que desarrolló Tony Asher, dos genios. Y también por cuernos franceses, acordeones. Hay un montón de instrumentos muy extraños que confluyen todos en una de las canciones más bellas que jamás se hayan compuesto y grabado. Se llama God and Only Knows y yo tengo el placer de compartirlas con ustedes. Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Se iba entonces, se va. De hecho, ahí están sonando los últimos acordes de God Only Knows. Anteúltima canción del anteúltimo programa de mi discoteca.cc en el aire de Cíclope Radio. Este que estamos dedicando, hemos dedicado a la música de los Beach Boys, a su insigne Pet Sounds, lanzado en el año 1966, en mayo de ese año. Para una gran aclamación, sobre todo de la crítica, no tanto del público en los Estados Unidos, que esperaba una cosa más surfer, sí del público en el Reino Unido, que estaba un poquito más acostumbrado a intentos así psicodélicos y extraños y peculiares, que serían los que coparían la música popular del periodo, después justamente de que los Beach Boys capitanearan esa revolución que decía: vamos a grabar discos, ya no grabemos más singles, ojalá esto pudiera volver en nuestros días. Es por supuesto una expresión de deseo nada más, pero bueno, muchos podrían aprender de lo que dejó este álbum, este genial Pet Sounds, del que ya nos empezamos a despedir, como también nos empezamos a despedir del ciclo de Mi Discoteca en su versión radial. Falta un programa nada más, que será por supuesto muy especial, como todos los especiales, valga la redundancia. Mi nombre es David Irigoyen. Agustín Pompey estuvo aquí a mi izquierda aguantando los trapos. Nos vamos a despedir. Yo decía cuando comenzamos el programa de que era muy difícil romper ciertas progresiones, ciertas cuestiones ordinales. Lo decía justamente por Wouldn't It Be Nice, que es el tema que abre Pet Sounds. Lo digo también, lo reitero, por Caroline Now, que es el tema que lo cierra. Una muy condolida, muy dolorosa apelación de Brian, que es el único Beach Boy que aparece en el disco. De hecho, el simple fue lanzado como un simple de Brian Wilson, no de los Beach Boys, porque después suenan todos los músicos estos de sesión, que se llamaban The Wrecking Crew, que eran todos músicos muy buenos, y el único Beach Boy que hay es Brian Wilson. En realidad es un tema de los Beach Boys, como lo refleja su aparición en Pet Sounds, que, como decíamos, es una apelación así muy sentida y muy dolida a una mujer que ha cambiado, que ya no es la misma, esta Caroline que se ha cortado el pelo, que ya no es esa chica con el brillo en sus ojos, es otra. Y bueno, nosotros seguimos buscando, como siempre, a esa chica que alguna vez fue, ¿no? A esa que nos enamoró durante nuestros años mozos, nuestros años de joven, y que nunca volverá, de la misma manera que nunca volverán nuestros años juveniles. Caroline Now, entonces, cierra este repaso de midiscoteca.cc por Pet Sounds de los Beach Boys. Nos vemos en el próximo. Estás en Cíclope Radio.